girar entero. ¿Cómo es? Camila lo tiene al revés. Ay, ya. Pero ninguno es, pero ninguno es como el rodete de mi mujer. Pero ninguno es, pero ninguno es como el rodete de mi mujer. En mi vida de pachanga mil rodetes encontré. Rubios, negros, pelirrojos, al derecho y al revés. Y entre todos finalmente yo con uno me quedé. El rodete más hermoso es el que tiene mi mujer. No sea tan toquete, no toque ese rodete. Deje el rodete, no sea meterete. No sea tan toquete, no toque ese rodete. Deje el rodete, no sea meterete. Al revés.